tuhuna. Te colo la cintura, ahora que tú me tienes medio loco, por la vida de la mano arguda, que válgame, que un diveder se haga loco, por la calle de la mano arguda. Gitanita, gitanita, gitanita retreciera, ya como la vendo usted, ya como la vendo usted, ya tres cuartitos la pego. Ay, corre que te pido y tengo, corre que te lanzo de mí, mira que te llevo la farda de debajo. Tengo un hermano loco, loco. Tengo un hermano loco, loco, yo no me caso en la vida, ay, por no verme como él, por no verme como él, loco, la flor de su cubía. Mátame con una espada.